Qué rica está, a bailar, así te quiero besar, amor mío, así, así, así, así, así te quiero besar, así, así, así, así te quiero abrazar, así, así, así, ay, qué felicidad, así, así, así, así te vuelvo a besar. Que lo que tú tienes, que cuando yo te miro, el corazón late queriéndose salir. Si salgo a la calle, por todas partes veo tu silueta hermosa queriéndome decir. Esa rica boca que tanto me provoca, con estas ansias locas te quisiera besar. Y con ese beso vivir eternamente y entre mis brazos poderte acariciar. Voy a ver si baila vieja. Lo que tú tienes, que cuando yo te miro, el corazón late queriéndose salir. Si salgo a la calle, por todas partes veo tu silueta hermosa queriéndome decir. Esa rica boca que tanto me provoca, con estas ansias locas te quisiera besar. Y con ese beso vivir eternamente y entre mis brazos poderte acariciar. Así, así, así, así te quiero besar. Así, así, así, así te quiero abrazar. Así, así, así, ay, qué felicidad. Así, así, así, así te vuelvo a besar.